Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas el jaguar las que serán del medio, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos, el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó, el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró, porque con el pecho abierto negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 11 de febrero como cada jueves al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, la tierra de los míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 8 de la mañana nos sintonizan por acá por Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo. En la locución, José David Rondón, coordinando todo el equipo, Eduardo Pérez y quien les habla, Geraldine Valorguerra. Recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario. Además, pueden seguir al ciudadano ministro a través de Twitter como @LuchaAlmada y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Pueden también darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Bueno, buenos días Geraldine, buenos días José David, ya con la agenda del día preparada, ¿no? Sí, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Geraldine. Hoy tenemos una agenda bien completa y vamos a estar en este primer bloque, vamos a estar conversando con Fernando Berroterán. Él es el nuevo director de puesta en uso social del Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a estar conversando sobre una reunión que se va a estar realizando el día de hoy en las instalaciones del IPC, y esto tiene que ver con los coordinadores de las oficinas regionales. Allí vamos a poner el acento en lo que es la política de territorio, la política de trabajo en las regiones del país. También vamos a establecer un contacto con el ingeniero Miguel Rodríguez, quien es el director de edificaciones culturales del IPC. Vamos a también a estar detallando sobre los trabajos que se vienen realizando en lo que es el Castillete de Reverón, esto en el estado Vargas. También en el segundo bloque vamos a estar estableciendo un contacto con Carlos London, quien es presidente de la Fundación de las Ferias de Carnavales, Isora Agne, a propósito de estos carnavales que pasaron. ¿Cómo la pasaron, muchachos, estos días en carnaval? Bueno, descansando, ¿no? Disfrutando de esos días de asueto y ya preparados con las energías bien a tope para seguir defendiendo el patrimonio cultural. Sí, señor. Esos días son también, uno los utilizan para el disfrute, también particularmente uno para recargar esas energías, como comentas, Eduardo. Entonces hablaremos sobre lo que fueron los carnavales del Callao. También vamos a tener en cabina los invitados, que es Rian Carlos Ramírez y Cristian Molina. Ellos son abogados de la consultoría jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural y vamos a estar profundizando sobre lo que es el proyecto de ley de patrimonio. Bueno, rápidamente, cuando son las 8 y 7 minutos, vamos con la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Efemérides del 8 al 14 de febrero. 10 de febrero de 1827, natalicio de Martín Tovar y Tovar. 11 de febrero de 1870, muerte del general prócer de la independencia Carlos Sublet. 11 de febrero, día del antropólogo y día del sociólogo. Vaya una felicitación a todos los antropólogos que laboran en el IPC, a los sociólogos que también laboran en todas las instalaciones y entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y a todos los que nos escuchan, que son de estas dos grandes profesiones fundamentales para la investigación y el desarrollo del país. 12 de febrero de 1814, Batalla de la Victoria y Día de la Juventud. Sí, Batalla de la Victoria de 1814, Día de la Juventud, es a propósito de esta heroica batalla del año 1814, donde seminaristas lograron contener a los ejércitos realistas, comandados por el gran José Félix Rivas. 12 de febrero de 1638, Fundación de Barcelona. Con esto finalizamos las efemérides del día. Vámonos a una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que solo escucho entre las piedras y el río. Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espigas, aroma de caña fresca y amargos de mandarina. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, si me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Retornamos a la tierra de los míos, 8 y 12 minutos, y es momento de nuestra segunda sección del día con las breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Ya en el bloque de entrevista tenemos en línea telefónica al ingeniero Miguel Rodríguez, director de edificaciones culturales del Instituto de Patrimonio Cultural. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido al programa. Muy bien, gracias, ingeniero. El propósito del contacto es para que conversemos sobre los trabajos que se están realizando a propósito de lo que es la restauración del Castillete de Reverón, toda esa recreación que se está ejecutando en los espacios del Estado Vargas. ¿Cómo va la obra, ingeniero? ¿Y en qué consiste la obra, ingeniero? Porque fue un proceso desde que se colocó la primera piedra, además que fue una emoción con las comunidades, con las autoridades, en función de que este proyecto involucró no solamente la parte técnica, la parte especializada, que evidentemente debe ir de la mano, sino también de la visión de las comunidades, quienes se interrelacionan en los espacios donde habitó Armando Reverón. Qué bueno. ¿Y en qué consiste la obra? Bueno, porque no solamente se constituye en esa restauración, recreación de los espacios donde estuvo Reverón, sino también entendemos que es la casa taller y hay unos espacios de servicio importantes que se relacionan directamente con las comunidades para brindar formación. Qué bueno. ¿Y los aportes de las comunidades en qué han insistido, ingeniero? Qué bueno, ingeniero, y en lo sucesivo, ¿no? En ese plan que ustedes han trazado para lo que tiene que ver la ejecución, ¿existe otros pedimentos por parte de la comunidad a la hora de culminar la obra? En ese proceso de ejecución, ¿no? Ya al terminar, ingeniero, la obra, ¿existe algún pedido de una segunda fase o de una segunda etapa que por recomendaciones de la comunidad se deba realizar. Sí, ingeniero, tenemos algunos problemas de comunicación para escuchar su planteamiento al respecto. Nos comentaba, lo repite nuevamente, por favor. Ingeniero, bueno, bien, tuvimos algunos problemas de conexión con el ingeniero Miguel Rodríguez, quien es el director de edificaciones del Instituto de Patrimonio Cultural, a propósito de lo que tiene que ver con los trabajos que se están realizando en el Castillete de Reverón. Él nos comentaba que ya la obra lleva más de un 60% y esta dinámica ha llevado a lo que es una relación de equipo entre el Instituto de Patrimonio Cultural, lo que tienen que ver las comunidades para ejercer un plan de acción que va en beneficio de la sociedad y este proceso de recreación. Nosotros tuvimos hace poco yo creo que más bien disfrutando de las instalaciones y viendo todo este proceso de crecimiento. Recuerdo muchísimo cuando se colocó esta primera piedra y todos bastante emocionados, ¿no? Visualizando lo que iba a ser este proceso de restauración del Castillete. Entonces ya próximamente culminarán estas obras y va a ser de beneficio a la comunidad y por supuesto que esto contribuye a fortalecer el legado de Armando Reverón. Ya también tenemos en línea a Fernando Berroterán, que es el nuevo director de puesta en uso social. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido al programa. Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, no solamente dándote la bienvenida al programa, sino también formalmente al Instituto de Patrimonio Cultural, cumples estas nuevas funciones como director de puesta en uso, más no siendo en la actividad cultural, porque eres un activista y un apasionado en la materia. Por eso te damos esta cordial bienvenida y por supuesto que los espacios van a estar abiertos para conversar sobre la visión y el impulso que vas a desarrollar, que estoy seguro dentro de la dirección de puesta en uso social. Fernando, a propósito de la reunión que se va a estar realizando el día de hoy con los coordinadores regionales y esta nueva fórmula que aplica lo que es fortalecer las oficinas, coméntanos cuál va a ser la agenda prevista para hoy. Sí, buenos días. Agradecido por la bienvenida a este retorno al Instituto del Patrimonio Cultural, del que uno nunca se va, porque quien trabaja con patrimonio luego se queda enganchado en él. En la memoria, y la memoria nunca se pierde. Con relación a la reunión que tenemos hoy con las oficinas regionales, podemos decir que es un relanzamiento de la propia estructura del Instituto del Patrimonio Cultural años atrás. Es un proceso mediante el cual se acerca efectivamente la gestión del gobierno nacional a las comunidades. Vale decir entonces que es un proceso de desconcentración de las funciones que va a permitir que efectivamente las comunidades se empoderen, porque son las comunidades quienes toman la gestión y ya no se lo están dando como una dádiva, sino que por la misma acción de co-gobierno y de gobierno popular se toma la gestión. En este sentido, más aún, pues se trata de la visión de la propia comunidad en función de lo que es su memoria, vale decir, el patrimonio cultural. Y en ese sentido vamos a estar instalando las oficinas culturales hoy. Como parte de la agenda, tenemos el programa de instalación de las oficinas regionales, que podemos adelantar, se va a instalar formalmente el próximo martes 16 la oficina de Barinas, que estará funcionando en la sede del ALBA, en la ciudad de Barinas. El 26 de este mes, semana arriba, se está instalando en el complejo Julio Febres Cordero de la ciudad de Mérida la oficina Andes, la anterior en Llanos 1. Y el 4 de marzo estaremos instalando ya nosotros en la ciudad de San Juan de los Moros. Eso por una parte en cuanto a la instalación. Por otro lado, se trata de tener una visión compartida con todos los compañeros que van a estar, digamos, en representación de lo constituido, vale decir, del Instituto de Acción Cultural en cada una de las regiones, en torno a lo que deben ser los objetivos planteados por el compañero presidente Nicolás Maduro en esta gestión de, digamos, profundización del proceso revolucionario socialista. Qué bueno, son fórmulas de unificar criterio, Fernando, en cuanto a lo que tiene que ver al accionar, y lo comentaba, de esa cercanía hacia las comunidades que son tan necesarias en las regiones del país, porque quienes vivimos en los estados y alejados de lo que es la capital, entendemos que a veces es complejo, ¿no?, trasladarnos para algunas solicitudes, y de eso pretende este plan de acción de acercamiento a las comunidades y que tienen propias de sus realidades, lo comentás también, propios de sus memorias. Así es, así es. Nosotros hemos cometido, digamos, el pecado de heredar una gestión centralizada, gestión que hemos adaptado desde la colonia, y seguimos viendo el país desde la capital. En este sentido, si nosotros pretendemos efectivamente hacer posible una revolución que incorpore al poder popular, es necesario desconcentrar, como dijimos anteriormente, dándole verdadera, digamos, acción participativa en cada una de las regiones y de los estados, e incluso ir más allá, a los municipios y a la comunidad. Fernando, buenos días. Te saluda Eduardo aquí de la radio. Compartí contigo hace algunos años en el instituto, tuviste esa etapa previa. Me gustaría una reflexión de tu parte. ¿Cómo encuentras ahora el IPC años después, dos gestiones después de que tú estuviste ligado a la institución, con nuevas responsabilidades en esta nueva visión de desconcentrar un poco la acción del instituto y de acercarse un poco más a las comunidades en cada uno de los sitios que protegemos a lo largo y ancho del país? Me correspondió a mí en aquel momento ser el director de la región centro-occidente. Y como tal, comenzamos ese proceso de, digamos, acercamiento de lo que son las políticas culturales en materia de patrimonio a cada una de las regiones. Hoy nosotros creemos que se dio un frenazo, de alguna manera, a ese proceso. Lo que debió profundizarse con la instalación de las comunas, de alguna manera se fue, digamos, retrotrayendo a la gestión anterior de visión de país en muchas instituciones. Hoy creemos que el instituto tiene toda la voluntad para profundizar estos cambios y garantizar en el futuro inmediato la transformación real de la sociedad venezolana a una sociedad de equidad, participación. Bueno, Fernando, precisamente tenemos una nota de prensa del IPC que habla, establece una política regional de patrimonio vinculado a comunidades. El Instituto de Patrimonio Cultural emprende un plan de acción de los diferentes estados del país mediante la figura de las oficinas regionales para potenciar la política de identidad nacional según las particularidades de cada zona. Al respecto, coordinadores de las oficinas regionales de gestión patrimonial con funciones en los estados llaneros, también lo que es la región centro-occidente y en la región andina, realizan actividades que permiten aportar en materia de registro, protección y puesta en valor, dirigido por el presidente Omar Bielma. Los mencionados expertos regionales en materia patrimonial realizan funciones especializadas acorde al Plan Estratégico 2016, orientado a la consolidación de las dependencias locales como fórmula de gestión efectiva patrimonial, así como también desarrollar esquemas de integración comunitaria en sitios arqueológicos. Esto sería lo que es la estructura para los siguientes meses, el año 2016. Queremos en este momento también darle la bienvenida. Tenemos ya en cabina a los abogados que forman parte de la Dirección de Consultoría Jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos, por supuesto, conversando sobre los resultados y conclusiones de la reunión y las actividades de inauguración de las oficinas que se desarrollará en los próximos días. Conversar con nosotros, Fernando Berroterán, quien es director de lo que es Puesta en Uso Social del Instituto de Patrimonio. 8:27 minutos, es momento de identificar la emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del comandante supremo. De que si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No. Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí van a la línea que les da el Imperio Norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Buscando seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea que van complotando. Alba Ciudad 96.3 FM, somos revolución, somos cultura. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. El 31 de marzo del año 2004, nuestra selección nacional de fútbol dio la primera muestra de buen balompié y marcó el antes y después del deporte rey en Venezuela. Ese día Venezuela enfrentó a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. Este escenario vio coronar a la selección uruguaya en el primer mundial de fútbol que se celebró en el año 1930. Venezuela llegaba a ese partido con par de triunfos, mientras que Uruguay sumaba en ese momento 7 puntos y tenía 50.000 aficionados y muchos años de historia a su favor. Dos pronósticos daban una goleada a los del equipo de casa, sin embargo, la historia fue diferente. Fondo del cuadro vinotinto, la gana el Turbo González, entregó para Arango, balón largo para el pequeño. Aquí está el segundo, aquí está el segundo, el pequeño, Turbo le pegó golazo. Venezuela 2, Uruguay 0. duda alguna, esta ha sido la victoria más sonada en la historia de nuestro balompié. Muchos celebraron en las calles con caravanas, orgullosos del tricolor nacional. Y no es para menos, se derrotó a un campeón mundial en un estadio que por primera vez en décadas fue silenciado. De esta manera, con esa victoria de 3-0 frente a Uruguay y con jugadores de la talla de Juan Arango, el zurdo Rojas y Gilberto Angelucci, entre otros, pasaron a la historia con ese triunfo inolvidable para todas y todos los amantes del fútbol en nuestro país. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, revolución de la conciencia, revolución cultural. Ocho y 33 minutos y regresamos acá en la tierra de los míos por la ciudad 96.3 FM. Bueno, ya tenemos en cabina, como lo habíamos anunciado, le damos la más cordial bienvenida a nuestros abogados, Rian Carlos Ramírez, Cristian Molina, quienes tienen esa gran responsabilidad jurídica dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. Muy buenos días. Buenos días, José David. Agradecido por nuevamente tu invitación acá a este espacio. Pues enormemente agradecido. Teníamos algo pendiente de la semana pasada, bueno, por razones de salud se hizo complicado, pero pudiéramos nosotros antes de iniciar, aunque claro, guarda estrecha relación, por supuesto, lo que tiene que ver con tráfico ilícito, que fue el tema central, tuvimos un contacto en esa oportunidad con Daniel Ortiz, quien es coordinador de asuntos internacionales y que lleva de una responsabilidad compartida con ustedes bajo este tema que es necesario y que también se ha hecho algunos razonamientos y se ha desplegado todo un trabajo para darle forma en lo que es este nuevo proyecto de ley. Coméntanos lo que entre las novedades y sanciones que establece el tráfico ilícito. Chévere, doctor. O sea, bueno, en la segunda va la vencida. Okay. Claro que sí. Chévere. Bueno, como tú bien has dicho, el del tema de tráfico ilícito, pues casualmente esa es una de las innovaciones, las incorporaciones que hemos propuesto nosotros en este proyecto de ley. Efectivamente, pues cuando estamos hablando de tráfico ilícito de bienes culturales, pues bien sabemos, o poco se sabe, mejor dicho, una actividad totalmente ilícita, quizás silenciosa, que ha venido pues socavando la identidad y la cultura de nuestros pueblos. Venezuela, por supuesto, no se escapa de esta actitud reprochable. En tal sentido, pues ya Venezuela ha venido desde el año 2002, ya viniendo trabajando en función de establecer mecanismos y procedimientos en la lucha contra el tráfico ilícito. Muestra de ello es pues la ley del 93, aun cuando no desarrolla plenamente el tema del tráfico ilícito, sin embargo incorpora una figura ya que pudiéramos nosotros subsumirla y atacar el tráfico ilícito, como es la tipificación del contrabando agravado, es decir, todo bien de interés cultural que se exporte o se importe sin la autorización del Instituto del Patrimonio Cultural es considerado contrabando agravado. Entonces, bueno, veníamos trabajando con unas herramientas que no propiamente eran, no iban enfocadas específicamente al tema de tráfico ilícito, pero que nos vieron en la obligación a nosotros, al instituto, utilizarlas, ¿no? El robo, el hurto, el delito de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, como todos esos delitos accesorios, por llamarlo de alguna manera, y lo utilizamos para la lucha para el tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo, esta es una de las propuestas justamente que tenemos en este proyecto de ley que está aprobado en primera discusión, donde hemos planteado la tipificación del expolio del tráfico ilícito. Eso nos permite a nosotros o al Instituto del Patrimonio Cultural actuar de manera contundente. Sin embargo, ya como bien te había dicho anteriormente, ya el Instituto ya venía trabajando con la suscripción de la Convención de 1970 en el 2002, si no mal recuerdo, estableciendo ciertas medidas, como lo vemos comentado en otras oportunidades, el certificado de exportación, la creación del Comité de Tráfico Ilícito, que es muy importante, que se creó también en el 2004 por un decreto ministerial, una resolución ministerial, y que pues ha venido trabajando con sus altas y bajas, que hoy día la estamos ahorita reforzando, ¿no? Esta actividad de tráfico ilícito. del Comité de Tráfico Ilícito, quise decir, y viene implementando ciertas medidas. Pensamos hacer talleres de formación, que es muy importante, cómo reforzamos ese certificado de exportación de manera de que tengamos nosotros eficacia al momento de darlo y darle buenas respuestas en tiempo oportuno a los administrados, es decir, a las personas, a los solicitantes. Entonces, creo que es una buena oportunidad con esta propuesta, porque hemos introducido este tema del tráfico ilícito en la propuesta de ley. Eso, como te dije anteriormente, nos va a permitir un mayor ámbito de acción, nos va a permitir atacar directamente el tema de tráfico ilícito, porque ahí ya lo hemos tipificado como un delito ciertamente. No tendremos que hacernos valer de unos delitos accesorios para poder atacarlo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos venido trabajando con el tema de las multas también, ¿ok? Las sanciones obviamente fueron aumentadas en esta propuesta. Ciertamente, la ley del 93 para una época significó un proyecto importante, pero que en la actualidad ya está desfasado por las nuevas realidades en que vivimos. Y considerando que el tráfico ilícito es un delito que ha venido creciendo, pues, y que crece silenciosamente en la sociedad mundial, por llamarlo de alguna manera, pues es necesario, pues, quizás profundizar los mecanismos para la lucha. Qué bueno, doctor. Y además que aprovechamos para felicitarlo, porque ha sido todo un esfuerzo y un trabajo arduo. Nos consta que esa inversión de horas, hombres, de conocimiento, de discusiones, ampliado al equipo técnico, el equipo especializado que están en las diferentes direcciones que conforman el Instituto de Patrimonio Cultural, también contando con el apoyo de la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Cultura, solamente presidida por Cristóbal Jiménez, todo ese equipo de trabajo se volcó, que llevó a lo que es la aprobación de este proyecto de ley en primera discusión de manera unánime. O sea, es decir, que toda la estructura, el contenido, la esencia y la fórmula que lleva a dar respuestas en materia patrimonial tuvo en esta primera discusión bien visto por los parlamentarios. Por eso hacemos extensivo también esas felicitaciones, hacemos ese trabajo. Además que ustedes son apasionados de la materia jurídica. Doctora, bienvenida. Háblenos de este objeto del proyecto de ley, el propósito. Bueno, José David, muchas gracias por la invitación nuevamente. Precisamente como venía hablando Rian Carlos, el objeto de ley de esta propuesta que se presentó ante la Asamblea Nacional busca rescatar y visibilizar algunos aspectos que no están en la ley vigente de 1993. Entre ellos está precisamente el tráfico ilícito, aun cuando hay también un capítulo que habla sobre el patrimonio arqueológico. Para esta propuesta estamos haciendo, hicimos una extensión mucho más grande, colocamos una cantidad de artículos que no solamente queda en el patrimonio arqueológico, sino también el paleontológico. De igual manera, insertamos un conjunto de artículos que van en función del patrimonio cultural inmaterial, totalmente invisibilizado en la ley vigente, y que es una deuda que se tiene con la Constitución del 99. ¿Cómo regular nuestras manifestaciones colectivas que ostenten una declaratoria de patrimonio cultural? ¿Cómo hacer el manejo responsable desde el punto de vista de la difusión y la comunicación, que es justamente a lo que ustedes se dedican, sobre los valores patrimoniales, pero específicamente los dirigidos hacia la inmaterialidad? Asimismo, pues hicimos el aumento de las sanciones, todo esto fundamentado en la realidad social que vivimos en el momento. La ley vigente ni siquiera está establecida en unidades tributarias. Nosotros llevamos las sanciones, sobre todo las multas, a unidades tributarias. Fue bastante grande el aumento que hicimos, justamente para ver si desde el punto de vista coactivo del Estado podemos establecer un poco más de conciencia en la sociedad. Sabemos que no lo es todo, no es el trabajo completo, pero sí forma parte de. Cuando las personas sienten de una u otra manera que las multas o que la corporalidad a la que se le pueda aplicar la pena es sumamente mayor que la que tenemos ahorita, que está establecida en días de salario mínimo, pues de una u otra manera esperemos que se logre el efecto deseado, que es que las personas comiencen a tener un mayor respeto sobre el patrimonio cultural. Entonces, bueno... Aunque ese valor del respeto y lo ideal no es llegar a la sanción, pero evidentemente se tiene que establecer y hay mecanismos preventivos para crear esa conciencia que usted comenta, y por eso ese trabajo en conjunto con las comunidades para que se apropien y entiendan y valoren lo que son esos procesos de identidad como que tienen que ver el patrimonio. Exactamente, es que fíjate que allí hay son dos cosas, ¿no? Y como Estado, evidentemente, no podemos quedarnos solo desde una parte de lo que pudiese ser o de lo que quisiéramos que fuese, sino en la realidad que tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo regulo, cómo manejo, cómo me dirijo con respecto a lo que está sucediendo en el país, ¿no? O lo que ha venido sucediendo en el país durante muchísimos años? Una, evidentemente, el plan de capacitación o la capacitación y sensibilización constante es sumamente necesario. Y nosotros somos de los que opinamos que esa sensibilización, esa capacitación debe ir desde la etapa primaria. No podemos hablar de que un ser humano va a crecer sin conocer cuáles son los valores culturales ni siquiera de la comunidad donde vive, ¿no? Entonces es necesario que se fortalezca desde ese momento, desde esa etapa primaria, desde muy pequeños en los niños, los jóvenes y los adolescentes, todo aquel conjunto de bienes patrimoniales y todo aquel conjunto de manifestaciones culturales que forman parte de su comunidad. Y a partir de allí ir creciendo, cuáles son las de su comunidad, las de su estado, su región y el país en general, ¿no? Eso es sumamente importante. Ahora también tenemos otra realidad, que son aquel conjunto de acciones que ya se vienen cometiendo contra el patrimonio cultural. Y evidentemente eso es algo que no podemos desconocer y que se hizo necesario, y por eso buscamos aumentar las sanciones, para que aquellas personas que lesionen, menoscaben, porque dejamos inclusive los mismos tipos penales, dejamos los mismos tipos de hechos punibles, los dejamos en la ley vigente, es decir, quien menoscabe, quien lesione por imprudencia, impericia, etcétera, etcétera, un patrimonio cultural va a tener una sanción de tantas unidades tributarias, y eso va en función de el nivel de daño que se produzca sobre el bien. Doctor, en materia de lo que es protección y registro, ese trabajo que ustedes también estuvieron en revisiones, ¿existen algunas adaptaciones, algunas adecuaciones, algunos aportes al respecto para fortalecer estas áreas? Sí, correcto. Bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural viene desarrollando desde hace ya 2-3 años lo que yo en mi visión muy personal lo defino como la tercera fase de lo que es el registro que ha caracterizado el Instituto del Patrimonio Cultural. Aquí el primer censo que conocemos, 2004-2005, ahorita pues viene, el Instituto ha venido desarrollando o perfeccionando, limpiando ese inventario, que no es más el que conocemos ahorita como el RPC, ¿ok? Es un sistema bastante novedoso que nos permite nosotros en tiempo real, o cualquier persona, cualquier solicitante o cualquier persona interesada, ingresar a cualquier ordenador y ver quizás de manera más clara cuál es el inventario o cualquier información sobre los bienes de interés cultural que haya sido declarado, ¿no? Esto, por supuesto, que esto en materia de protección es innovador, nos permite a nosotros justamente implementar mecanismos más eficaces contra el tráfico ilícito, contra la destrucción, bien sea por acción o omisión contra el patrimonio cultural, porque obviamente estamos abriendo o quizás profundizando en lo que es el registro del patrimonio cultural venezolano. Okay, y fíjense, doctor, porque esto deviene, ¿no?, de todo un proceso de transformación de lo que tiene que ver el Instituto de Patrimonio Cultural desde sus bases jurídicas. Sí, correcto, sí. Ciertamente, como tú bien lo comentabas al principio, en función de todo este proceso de revisiones y de cómo reformular todos nuestros procesos y mecanismos, que dicho sea de paso, como tú bien dicho, ha sido una experiencia bastante bonita, porque ha sido de todo una colaboración de todas las oficinas del instituto. pues nos ha permitido a nosotros crear este proyecto de ley, no solamente crear este proyecto de ley, revisar los mecanismos de protección al tráfico ilícito, la propuesta de nuevos procedimientos para acercarnos justamente también a las comunidades y también que ellos tengan participación en las políticas culturales, ¿no? Eso también es una innovación ahí en el proyecto de ley, cómo la comunidad se apodera, se sensibiliza con el tema del patrimonio cultural. Y además que estamos hablando de una primera etapa, ¿no? Del proyecto de ley. Y ahora viene la más sabrosa, que es la discusión con las comunidades. Sí. Es allí donde se va a dar ese toque y esa visión y se cruza desde lo que se quiere, desde lo que es la parte especializada, desde las experiencias también de esta parte jurídica, técnica, con los saberes de las comunidades. Sí, son dos fases la discusión pública. Una que va orientada hacia las comunidades, el proyecto de ley para que ellos establezcan el feedback, esa retroalimentación de lo que son las propuestas que nosotros establecimos, y una segunda parte o una segunda fase que, claro, son paralelas, por supuesto, pero la segunda va orientada hacia las instituciones que también tienen o están involucradas según sus competencias con el patrimonio cultural. Entonces, en este caso se divide por fases, es decir, se divide por grupos de trabajo la ley de acuerdo al tema. Es decir, no vamos a tratar con las mismas instituciones tráfico ilícito como las que trataríamos patrimonio cultural y material o las que trataríamos patrimonio arqueológico. Es decir, son un conjunto de actividades. Por ejemplo, para patrimonio arqueológico nosotros trabajaríamos con el IBIC, trabajaríamos con el Ministerio Público. Pero para tráfico ilícito entonces ya tendríamos que involucrar todo un conjunto más de instituciones como Ministerio Interior y Justicia, como CENIAT, ¿no? Entonces, evidentemente eso se agrupa, se van estableciendo, se van vaciando en un instrumento todas las acotaciones que estas instituciones van haciendo, todos los aportes, en conjunto con las que hacen las comunidades, y allí se va entonces perfeccionando el proyecto que va a quedar ya para la última discusión. Además que esta discusión, fíjense que para el instituto no es nuevo establecer la política con la política comunitaria. Recuerdo con la construcción de la aclaratoria en la Sierra de Falcón, donde ustedes se fajaron con las comunidades sí. Allí en una amplia discusión. Vamos a interrumpir, tenemos un contacto telefónico para conversar con Carlos Londo. No, primero pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Evaluación 96.3 FM. Porque mi amor es Testigos Patrimoniales. 8:51 minutos, nueva sección, y tenemos en línea al compañero Carlos London, quien él es presidente de la Fundación de Ferias y Carnavales, Isidora Agnes. Buenos días, señor Carlos. Dos preguntas muy breves, señor London. La primera, por supuesto, ¿cómo se vivieron esos carnavales del Callao en esta nueva edición del año 2016? Usted, como presidente de esa fundación, por supuesto, con una participación bastante activa en la organización de los mismos y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con esta manifestación cultural de tantos años. Me gustaría, señor Carlos, me gustaría una reflexión también, el tiempo nos apremia aquí en la radio, la participación y la colaboración que le ha prestado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus entes adscritos a esta manifestación, el trabajo en coordinación con ustedes en esa fundación, bueno, para mantener viva esta tradición, sobre todo en las nuevas generaciones, allá en el Callao y en todo el Estado de Bolívar. Bueno, muchísimas gracias, señor London, que sigue el trabajo fuerte que están haciendo allá en el Estado Bolívar, en la población del Callao, y que bueno, que esta manifestación se mantenga durante muchos años más, así que cuenta con todo el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días y gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Qué bueno este contacto con los carnavales del Callao. Regresamos entonces. Ya el tiempo no es nuestro aliado en este momento, pero seguiremos conversando, por supuesto, girándole invitaciones para que en detalle estemos profundizando lo que es los aspectos de este proyecto de ley. Ya segundos finales de reflexión, doctor. Gracias, David, por la invitación. Continuamos trabajando el instituto a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, consolidando nuestra identidad, haciendo pueblos libres y soberanos. Gracias. Bueno, la reflexión final que puedo hacer va en función de lo que comentábamos durante la pausa, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que Chávez siempre hablaba de la descolonización del pensamiento. Y esa descolonización, cuando uno la analiza a profundidad, se da cuenta que va en la construcción de un proyecto país. Y ese proyecto país se construye no gritando una consigna política, sino trabajando fuertemente, haciendo lo correcto, dedicándonos a que el esfuerzo de nuestro trabajo vaya en función y en pro del progreso de nuestro país. Y eso es justamente lo que busca este proyecto de ley a través de fortalecer nuestra identidad patria, que nos duela lo que hacemos, que nos duela el resultado de nuestras acciones y que podamos construir un gran país, reconociendo nuestros valores culturales y identificándonos cada uno con lo que somos realmente. Palabras contundentes, fortalecer identidad patria. Bueno, con estas palabras reflexivas de los abogados Rian Carlos Ramírez y Cristian Molina de la consultoría jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural, los despedimos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, 8:57 minutos. Hemos llegado al final de este recorrido por el patrimonio cultural de Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luyer Loyo. Y en la locución estuvimos Geraldín Valor Guerra, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un Calixto Isidora de la versión de Con Venezuela.